José Bruno, él tiene desde los 13 años como misionero médico y es especialista en nutrición, así que él va a tener el tema en esta mañana. Y recordando que a las 3:30 vamos a tener a la hermana Ana Bruno, ella nos va a hacer una demostración de hidroterapia, ellos van a estar con nosotros este sábado y el próximo sábado. Y durante la semana vamos a tener un enfermero especializado en bachillerato de enfermería y él nos va a hablar acerca de los medicamentos y cómo afectan nuestro cuerpo. Así es que todos están invitados este miércoles, 2 y el viernes 4 a las 7:30 de la noche y los dos sábados y en el mismo horario de hoy y en la tarde a las 3:30 de la tarde. Así es que el tiempo es de José Bruno con el tema Una mente consagrada. Un feliz sábado, hermanos y hermanas. Voy a bajarme aquí abajo para que sea más cerca a los hermanos, porque me gusta estar ahí. Antes de comenzar, voy a pedir que tengamos una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro, que tu morada sea natural de los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú me das a mí, acá aquí con los hermanos y cada uno de nosotros aquí nos traíste con propósito. Tú dices, Señor, en tu palabra que nada es coincidencia. Todo tú lo tienes ordenado, Señor. Gracias porque tú eres un Dios de orden, un Dios perfecto, Señor. Gracias por todas las bendiciones que tú tienes para con nosotros, por toda la misericordia que tú has tenido para con nosotros de traernos con bien y cuidarnos. De estar con nosotros en la semana, oh Señor, protegiéndonos, porque Satanás anda como el león rugiente buscando a quien devorar. En tu nombre reprendemos, Señor, en este momento, que no tenga manera de entrar aquí, Señor, porque este es el lugar tuyo, sagrado, consagrado. Dice el Señor que donde hay dos o más, en mi nombre ahí estaré presente, Señor. Esté con nosotros, oh Señor, y denos la victoria que tú dices que tú no vas a dar pronto. Que tú dices que tú vendrás en los números de los cielos y todo ojo te verá. Esperamos esa promesa como esperaban los pioneros adventistas, Señor, que esperaban tu venida. Y esperamos hoy, Señor, cada día más y más se acerca, sabiendo que tenemos que consagrar nuestras vidas a ti. Danos esa mente consagrada, que tú hablas a través de estos labios, Señor, porque yo soy carne y hueso, pero tú eres Dios omnipotente. Y te manifestaste cuando estaba con Elías, Señor, y Jezabel, la prostituta, iba atrás de él, Señor. Y él se asustó y fue a la cueva y dijo, Señor, ¿cómo yo voy? Y dice, Señor, hay 10,000 rodillas que no se han postrado ante Baal. Santo eres, Señor, porque hay fieles tuyos, hay fieles. Y queremos ser parte de ese remanente que tú vienes a buscar, Señor. Echa fuera al enemigo, Señor, porque sé que anda como un león rugiente, pero tú nos vas a dar la victoria. Cada problema, cada enfermedad, cada dificultad, declaramos victoria porque tú eres el Dios omnipotente. Y no es yo estas palabras, sino eres tú que habla a través de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias por escucharnos. Gracias y pedido, Señor, que tú me utilices como una persona toca un instrumento, Señor, y lo toca. Tócame, Señor, en este momento. Y cada uno de nosotros aquí representados en tu Hijo amado Yeshua Nazaret te suplicamos estas cosas. Así sea, Señor. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no cambia. Si tiene una dificultad, una enfermedad, este es el lugar, este es el momento para entregarlo al Señor. No cargas más tu maleta. Porque no vales, mi hermano. La maleta es pesada, pero dice el Señor que tienen la carga liviana. Antes de comenzar, voy a contarles un testimonio que aconteció esta mañana. Estábamos en camino para este lugar y muchas veces con los Holentona. Y andaba por la ruta y en un momento a otro llegaron como 5 bomberos y cerraron la calle. Estaba por adelante y por atrás. No podía hacer la vuelta porque si hago la vuelta... Dantique, tú sabes, la policía estaba ahí mismo. Y entonces ya llegaba la hora ya aproximado. Y Satanás, tú sabes que anda como león rugiente buscando quien devorar. El Señor lo reprenda. Dice entonces el Señor que Él está con nosotros. Y Él estuvo con nosotros. La hermana Charita, hermana Julia y mi mamá Ana estaban ahí. Y dice la hermana Charito, haremos salmos. Hicimos salmo y el Señor hizo la victoria. Y claro, nosotros pudimos tener esa, vigilar que el bombero de un momento a otro hizo la vuelta y dejó un espacio para nuestra carretera pasar. Eso cuán poderoso es Dios. Nosotros lo ponemos en una cajita, dicen. Y decimos, ese Dios que tienen tantas personas ídolos. Pero nosotros tenemos un Dios vivo que te declaro hoy en este momento. Y yo sé que Él viene pronto. Y tenemos que estar apercibidos, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia hacia la lectura bíblica que se encuentra en 2 Corintios capítulo 11, verso 3. Eva fue tentada por Satanás, y Satanás también tiene el mismo plan para con nosotros, pero con diferente, como dicen los americanos, twist, con una diferente manera, porque él quiere que nosotros nos perdamos, no quiere que nadie se salve. Mientras que Dios quiere que todos se salven, pensemos que nos acerquemos al arrepentimiento. En el número de 2 Corintios capítulo 11, verso 3, si tengo que tener un hermano que lo lea en voz alta, 2 Corintios 11, 3. Gracias, mi hermana. El Señor dice ahí que tenemos que estar apercibido por esta serpiente. Hay tres palabras muy importantes. La palabra astucia, la palabra engaño y la palabra sentidos. Porque dice la palabra ahí que Eva fue tentada por Satanás con su astucia y engañó a Eva. Y el Señor quiere que nosotros nos guardemos nuestros sentidos. Estas palabras son muy interesantes en el hebreo y en el griego, porque esto fue escrito en griego, pero las mismas palabras son utilizadas en el libro de Génesis. Vamos a abrir nuestras palabras, nuestra Biblia, al libro de Génesis, capítulo 3. Libro de Génesis, capítulo 3, y que puedo tener un hermano o una hermana que lea ese el primer versículo. Gracias, mi hermano. Dice la palabra de Dios, otra vez la palabra astucia. Tenemos que ver qué es astucia, porque Satanás entra con astucia. Le dijo a Eva una mentira, comenzó con una verdad y un poquito de mentira. Pero vamos a ver cómo también los fariseos utilizó esta misma táctica con el Señor. En el libro de Lucas, capítulo 20, del 21 al 23, vayan apuntando y cuando tengan chance en sus casas, lo lean más detenido, pero vamos a estar cogiendo unos textos y abriendo el regalo. Como dice el Señor, cuando uno tiene un regalo, uno tiene que abrirlo poco a poco. Y eso es como tenemos que digerir nuestra comida. Lo masticamos, lo tragamos y lo ingerimos. Pero si nosotros tragamos la comida entera, nos sofocamos y entonces tenemos problema. Tenemos que masticarlo bien, bien durante la semana. Dice el libro de Lucas, capítulo 20, versos 21 y 23. Otra vez, le voy a pedir una vez más a un hermano que me lo lea. Del 21 al 23, de Lucas 20. Un joven quizá, un adulto. Gracias, mi hermanita. Dice ahí la palabra de Dios que los fariseos, los maestros vinieron y ¿qué le dijeron al Señor? Sabemos que no hace acepción de ¿qué? ¿Es verdad eso? ¿Es una verdad o una mentira? Es una verdad, pero ¿qué le hizo otra vez? Tú sabes que una persona va con una segunda táctica, porque hay una manera que si tú le dices a un niño, a veces, vamos a decir, si tú tienes un niño, que hay madres aquí que vi los. Muy lindo la historia de los niños, que los 8 leyes de salud, muy importante. Pero vamos a decir, si tiene un hijo y tú sabes que hizo mal, que te quitó un dólar, vamos a decir, por ejemplo, y te robó, Y tú le vas y tú dices, mi hijo, yo sé que tú eres honesto, ¿verdad? Pero tú vas con una táctica de atrás para coger. Como dice, los maestros querían tentar al Señor. Eso es porque le dijo a él, ¿por qué me tentáis? El Señor sabía que ellos estaban tentando. La palabra ahí es astucia, porque actuaron con astucia. Dice más adelante, más él comprendiendo la astucia. La palabra astucia significa panorría, gía, que es la manera de engañar, de cogerle engaño a las personas. Entonces vamos a ir al libro de Primera de Corintios capítulo 3, para ver qué Pablo nos dice acerca de esto. Primera de Corintios capítulo 3. Y dice ahí, quizá un joven lo quiere leer. El Señor me está diciendo que pida a un joven que lo lea. Segunda de, Primera de Corintios capítulo 3, versos 18 y 19. Gloria a Dios, gracias. Eso dice la palabra de Dios ahí. ¿Qué dice? Que dice que las cosas del mundo son necedad para con Dios. ¿Y qué es eso? Si una persona, tú vas a un médico y tú eres 90 y pico de años, como era Sara, y dice, yo quiero tener un hijo, ¿qué te diría el médico? Ya te pasó hace tiempo, hace tiempo ya no va a tener. Pero ¿qué dijo el Señor? Le dijo a Abraham, le dijo a Abraham, tú vas a tener la promesa que Dios te ha dado. Y dice que ella se rió y dice ella otra vez, dice, yo no me reí. Dice ella en el libro de Génesis. Dice, y dice el Señor, tú vas a ver la promesa de Dios. Y dice, vas adelante, dice el Señor, al año que siguió, al tiempo designado por Dios, recibió la promesa. Puede ser que uno está pasando una dificultad y uno dice, Dios es que promete, que hace las cosas, pero nosotros no sabemos el tiempo de Dios, no somos Dios. Tenemos que dar lugar a Dios, lo que es de Dios. Si uno tiene un plan, lo importante es no decir yo voy a hacer, sino dejar que Dios haga. Porque si nosotros como humanos pecamos y hacemos transgresiones, nosotros podemos equivocarnos, ¿no es cierto? Como muchas veces lo hemos hecho antes. Yo cuando estaba en la universidad había una profesora que me decía a mí, José, tú no tienes ese chance para hacer ese estudio, tú vas a tener que hacer otra cosa. Porque yo iba a aplicar para una universidad y no me entré, entonces apliqué a otra. Y yo puse en el papel de entrada, decía que yo quiero, decía que tú quieres hacer en el futuro. Yo dije, yo quiero aplicar los 8 remedios de salud al pueblo. Yo dije al mundo, básicamente, y quiero hacer un sanatorio para ayudar a las personas. Me dice la profesora, borre eso, no ponga eso en el papel porque no te van a aceptar. Yo dije, pero yo tengo que ponerlo, porque eso es mi creencia. Y yo dije, tú tienes que escucharme a mí, dijo la profesora, porque yo dije que eso no es válido. Y yo dije, bueno, profesora, me disculpa, pero yo voy a hacer lo que Dios me dice, porque yo no voy a avergonzar ante los hombres, le dije a ella. Mandé esa carta sin saber que iba a estudiar. Quería enfocarme en la nutrición. Y entonces mandé esa carta. Me llamaron para una entrevista para ver si iba a tener la posición de entrada. Y cuando me entrevistaron me dijeron a mí que eran mis planes. Y el Señor quería ver si yo era verdad, que era fiel a Dios. Entonces le dije a ella, mi plan es hacer sanatorios y aplicar los remedios de Dios a través de la nutrición. Y me dijo, a mí está bien, te vamos a avisar si estamos de acuerdo. Y gracias a Dios, ya voy casi a graduarme, me falta ya un año para graduarme ya. Dios es bueno y para siempre su misericordia. El Señor me mandó a ese lugar porque sabía que yo iba ahora a experimentar los germinados. En los estudios químicos no hay muchos estudios acerca de los germinados, muy poco. Y estamos analizando a ver cómo los germinados hacen un beneficio para prevenir la aterosclerosis. Y el Señor es grande. Eso es porque dice el Señor ahí que la necedad, es necedad la cosa del mundo. Si yo hubiera hecho lo que la profesora me dijo y me hubiera avergonzado de mi creencia, es posiblemente que no hubiera tenido esa bendición. Y le cuento como testimonio porque el Señor es bueno. Y dice que este mensaje será proclamado por testimonio. Vamos a ir ahora a la cita de Job capítulo 5, verso 13, porque dice ahí algo muy interesante. Porque antes que leímos que leyó el joven, dijo algo muy interesante. Pues escrito está, el que prende a los sabios en la astucia de ellos. Ese texto está en el libro de Job. En el libro de Job, capítulo 5, verso 13. Sabemos que Job pasó muchas pruebas, ¿no es cierto? Era varón perfecto, dice la palabra de Dios. Imagínate, maduro en la fe era Job, la palabra perfecta en ese contexto. En el libro de Job, capítulo 5, verso 13, dice así: que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. El Señor es bueno para siempre. Entonces vamos a ir ahora a 2 de Corintios. Ahora saben dónde dice la palabra de Dios, que dice como está escrito. Ahora se puede saber dónde está escrito, en el libro de Job, capítulo 5, verso 13. Entonces el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, vamos a enfocarnos ahí en algo interesante que está hablando a la iglesia de Corintios. Dice ahí 2 Corintios 4:2, voy a comenzar desde el 1. Por lo cual, teniendo nosotros este misterio según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos, ¿no qué? Desmayemos. Tú sabes, cuando un atleta está caminando maratón, no se cansa, sigue. Dice ahí el verso 2: antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni alterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Dice aquí: y no adulterando. Dice ahí la palabra de Dios, ni andando con oculto y vergonzoso, lo que se esconde, todo lo que se esconde es de Satanás. Porque aquí dice que se esconde con astucia para engañar, todo lo que es por engaño es de Satanás. Entonces ahí está la palabra astucia, para que tienen un contexto de qué es astucia, porque dice el Señor que el serpiente engañó con su astucia. Ahora la palabra engaño es que tenemos que saber qué significa. La palabra engaño lo encontramos como exapato en el griego. Es el número G1818 que se puede encontrar. Y está en el libro de 2 de Tesalonicense, capítulo 2. 2 de Tesalonicense, capítulo 2. Dice ahí algo muy interesante. Si puedo tener una vez un participante, una vez más, para leerlo, para que participemos. 2 de Tesalonicense, capítulo 2, verso 3. Versículo. El hijo de perdición. Ahí dice la palabra de Dios: no nadie os engañe. Cuando una persona es engañado, uno cree que está en la verdad, ¿no es cierto? Uno está caminando y cree que, por ejemplo, si alguien le pide dirección en Nueva York o en New Jersey, ¿dónde está el tren que va a tal y tal sitio? Ah, está allí, tú lo vas a ver, y tú vas todo ese camino y tú ves que no hay tren. ¿Fuiste qué? Engañado. Satanás nos da una ilustración que todo va a estar bien si vamos con su plan. Mira, como le digo al Señor, mira todas estas ciudades, las tendrás todas y postrado. ¿Y por qué le dijo eso al Señor? Porque él sabía que él vino a este mundo como hombre y sufrió todo ese dolor, y él sabía cuándo comenzar a tentarlo. Creía él en la debilidad de él. Entonces, cuando la primera cosa que le tentó fue con la comida, le dijo a él: mira esas piedras que están ahí, dígalo que se convierte en pan. Y dijo el Señor que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Algunos hermanos cuando le dicen que tienen que dejar algunas comidas, le dicen los hermanos, ay, yo no puedo, mi hermano, no puedo. Tengo, necesito eso. Pero ¿qué pasó con esa cita que dice de toda palabra que sale de la boca de Dios? No es fácil, porque cuando una persona tiene ese, la comida es algo muy interesante. Y más adelante lo voy a mencionar, cómo tiene que ver con nuestra mente, cómo tener una mente consagrada. En el libro de 1 Corintios capítulo 3, tenemos algo interesante ahí. Y claro, todo este texto, léanlo en contexto, no crean lo que yo digo, sino léanlo en sus hogares. Eso es un verdadero estudiador de la palabra de Dios. Estudia y escudriña a ver si están en la verdad o en la mentira. 1 Corintios capítulo 3, verso 18, dice así. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno se cree vosotros sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿No suena eso algo muy interesante que dice el Señor antes en el libro de 1 Corintios 3, 19? Habla de la astucia, entonces habla ahora del engaño. Después, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, la astucia de ellos, te recuerda que leímos eso. Y ahora 18 dice, nadie se engañe, las dos palabras que se mencionan en el libro de 2 Corintios 11:3. Entonces aquí vemos que el engaño tiene que ver con las astucias, porque para engañar a una persona tú necesitas ser astuto. Porque una persona que sepa que tú le estás mintiendo no va a creer lo que tú digas. Aquí dice la palabra de Dios, nadie engaña a sí mismo. ¿Cómo uno acaso puede engañarse a sí mismo? Porque a veces cuando una persona se engrandece y dice, yo sé bastante, le viene la pela, dice el Señor. Porque dice el Señor en su palabra, el que se ensalce. Ay, mi hermano, cuando el Señor permite la humillación no es fácil. No es fácil. Había tiempos que personalmente yo he creído que yo he sabido bastante. Y yo, por ejemplo, yo podría decir, yo le digo, yo sé esto a mi madre. Yo le digo, yo sé, yo estoy seguro. Pero entonces el Señor me dice, vaya a la palabra de Dios y estudia a ver si tú verdaderamente sabes. Y el Señor nos manda a estudiar y nos humilla. Porque Él fue humillado hasta los sumos. Dice, estaba leyendo yo esta mañana el libro de Lucas. Le digo el Señor a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido para que seas zarandeado, pero he pedido a Dios que no falte tu fe. Qué lindo eso, que Dios te diga eso, que aunque es duro al principio, pero Dios te da consolación, porque no te deja así, que tú vas a pasar la prueba sin una victoria. Cada prueba, aun cuán difícil sea que tú lo veas, al principio es siempre difícil. Vienen fracasos. Por ejemplo, una persona pasa por crisis curativa. Una persona se desintoxica su cuerpo y pasa radicales libres. Y esas células muertas tienen que salir por un lugar. Sea por espinillas, sea por tumores también. A veces se suben y comienzan a inflarse y ponerse inflamados. A veces también una persona puede tener una emoción y un carácter bien fuerte después de hacer una dieta natural. Y eso pasa por crisis curativa, porque esas radicales libres son cuando, por ejemplo, si yo tengo en este lugar un niño que está correteando, y está corriendo y corriendo y corriendo y corriendo, esos son radicales libres que no se pueden controlar. Pero viene la madre o el padre y lo controla, lo sienta. Eso es antioxidante. El antioxidante va, coge el radical libre y lo neutraliza para que se tranquilice. Eso que hacen los vegetales, las semillas germinadas. Pero ahora vamos a decir, si tú tienes una semilla que está seca, una semilla seca es inhibido enzimáticamente. Analizando en el laboratorio, nosotros analizamos comparando una semilla germinado y no germinado. Y hay más de doble antioxidantes en un garbanzo germinado que no germinado. Pero la gente no sabe, dicen algunas personas que yo he escuchado en la universidad, dicen, pero yo comí vegetariano y me siento cansado, me siento dolor de cabeza, dolor en los huesos. Porque, por ejemplo, si yo te doy un carro del año, le doy un carro, vamos a decir un Mercedes-Benz, y tiene todos los botones, y tiene un carro, tiene la llave ahora que tú sabes que ahora tiene que presionar botón. Vamos a decir, si yo voy 50 años atrás y le doy la llave a la persona, mira, toma, maneja el carro, allá afuera está. Aunque sea quien sea, no va a poder saber cómo hacerlo. Va a decir, ¿dónde está la llave? No está, no está. Y así estamos nosotros. Nosotros no sabemos los planes de Dios. Estamos, a veces nosotros no entendemos. Dice el Señor su promesa en el libro de Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor. ¿Planes de qué? De prosperidad, dice el Señor. Entonces ahí dice el Señor que nadie se engañe, pero tenemos que ir al libro de Romanos para ver cómo nosotros tenemos que tratarnos entre hermanos, porque a veces entre hermanos, no estoy hablando de aquí, pero estoy hablando de diferentes lugares que yo he visitado, los hermanos a veces se tiran puyas indirectamente. ¿Han visto eso? Los chismes, dice el Señor en su palabra, los chismosos no van al cielo. Y eso es duro. También dice la palabra de Dios, los mentirosos no van al cielo. Aunque sea que yo obedezco los 10 mandamientos y yo miento, ahora mismo le digo, yo estoy andando comiendo saludable, yo hago mi travesura, eso es una mentira. Y entonces yo no soy perfecto. Todos nosotros tenemos nuestros errores, entonces yo admito que uno a veces hace fracasos, pero lo bueno es que uno reconoce sus fracasos y se convierta, y Dios lo sane. Dice el libro de Romanos, capítulo 16, versos 17 al 20, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Alguna persona yo he escuchado, yo tengo algo contra un hermano, pero yo lo perdono. Una distancia, por favor. ¿Han escuchado eso? Yo no lo quiero ver. Ay, cuando yo veo a esa persona me da una cosquilla, pero yo lo perdoné ya. Eso está perdonado. Hermanos, eso no es perdón, eso es un engaño a sí mismo. Porque yo me estoy engañando diciendo que yo lo pedí perdón, pero yo tengo todavía esa amargura dentro de mí. No estoy hablando a nadie en particular aquí, que no crean que estoy hablando. El Espíritu que nos habla a nosotros, el Espíritu Santo. Y porque los amo en el Señor, les hablo esto. Dice aquí 18, porque tales personas no sirven al Señor. ¡Wow! No sirven al Señor, sino a sus propios vientres. Wow, entonces los chismes vienen del vientre. Y con suaves palabras y lisonjas engaños, engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien y ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Gloria a Dios por eso. La gracia de nuestro Señor, el Salvador, sea con todos vosotros. Wow, hermano. Dice aquí que vienen las palabras engañosas. Vienen del vientre. Significa que la comida, dice el Señor aquí, Pablo, dice que la comida, nuestro vientre, lo que ingerimos, tiene que ver con nuestra mente psicológicamente. Si comemos comida alta en grasa, alto en azúcar, se ha encontrado que la persona cambia mentalmente. Los niños se están dando jugos con químicos, que dijo la hermana que es muy cierto, porque lo hago en laboratorio, eso porque yo sé. Una persona tiene un vaso de jugo y si tú lees por atrás cuánto porcentaje de jugo tiene, algunos dicen cero. Como un jugo que dice orange juice. Algunos dicen cero. 0% de jugo. ¿Cómo eso puede ser jugo de naranja? Le digo cómo se puede hacer. Si yo te digo a ti como un negocio, yo te puedo hacer que tú hagas más dinero, tú lo vas a hacer. Y si es legal, más todavía. Hay mucha gente lo hacen por escondida. Alguna gente tiene el vaso de jugo y nosotros lo que hacemos es cogemos la molécula que se encuentra en la naranja, que tu lengua lo percibe como naranja, y lo ponemos adentro de esa agua. Un amigo mío que trabajaba que era como un asistente mío en este experimento, me trajo 3 containers. Uno sabía a uva, uno sabía a almendra y uno sabía a cherry. Los 3 no tenían jugo de ninguno de esas cosas. Los tres eran soluciones como agua, como si yo estoy tomando agua. Y los tres eran hechos en laboratorio. Y uno posiblemente podría causar cáncer. Yo le dije, ten eso una distancia de mí, por favor. Porque la molécula que se encuentra es benzín. Benzín es una molécula que causa cáncer. Es causa radicales libres que puede causar problemas. Es el sabor de la uva. No sé si los jugos de uva que la gente le gusta tomar, tengan cuidado con eso. Porque no le estoy diciendo que causa, digo que puede causar cáncer. Porque entonces me meten problemas. No, estoy relajando, mi hermano, no cogen eso. Entonces aquí cogemos el jugo y no tiene nada dentro de jugo, pero sabe a ese jugo porque tenemos la molécula de que cause ese sabor. Entonces cuando la persona hace estos jugos, lo que están haciendo, primero le ponen color anaranjado, que parezca como jugo de naranja. Entonces dicen, ahora se parece naranja, ahora tengo que sabe bueno. Le echan azúcar, muchas veces el jugo de el corn syrup y high fructose, que todo viene del maíz. Ahorita le voy a hablar también del maíz, que es también muy problemático. Monsanto y muchas compañías han cogido el maíz y lo han convertido en una cosa como dulce. Prueban un maíz de aquí, de este lugar, y vayan a un campo, sea en Perú, sea en la República Dominicana, sea en un país lejos, y va a haber el diferente sabor. Porque ahora están sacando, yo creo que el 70-80% del azúcar viene de ahí, no viene de la caña. Y también algunos lo sacan de remolacha, también el remolacha lo utilizan. Y entonces, ese jugo ya le echan ese azúcar para que sabe bueno. Entonces tú pruebes, porque tiene el sabor a naranja, que no es naranja, tiene la dulzura que es genéticamente modificado y tiene el color que es causante de muchos problemas. Ahora tú tienes un jugo que te costó quizá unos 20 centavos producir, 10 centavos, y tú estás vendiendo a la población por más de eso. Pero no te van a hacer ningún problema. Entonces, todas las personas están... Eso es un engaño, porque te estoy engañando con un jugo que no es jugo de naranja, sino un jugo que yo hice en el laboratorio. Ellos ponen personas designadas para hacer nuevos productos, para engañar al pueblo. Eso es engaño, mi hermano. Entonces, el Señor dice aquí que nadie se engaña a sí mismo. En el libro de Tito 1:12, dice que sirvan a su vientre. ¿Cómo es eso? Tito 1:2. Alguna persona, no se puede decir, muchas veces por nuestro peso no necesariamente tiene que ver con nuestro vientre. Algunas personas tienen sus huesos más expandidos y se ven que tienen más peso que lo normal. Algunas personas tienen problemas de otra fuente, como de tiroides, que puede causar problemas de peso. Pero algunas personas que pueden ser flacos, que no pueden controlar su vientre. Aquí está hablando Pablo, Tito 1:12, dice algo muy interesante. De 12, sí, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, mala diestra, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelo duramente para que sean, ¿qué? Sanos en la fe. Wow. Yo quiero ser sanado, mis hermanos. ¿Quieren ustedes ser sanados espiritualmente? La mente. Antes que se me vaya el tiempo, quiero profundizarme ahora en la mente. Ahora le expliqué qué es engaño y qué es astucia. Lo ves insistiendo en sus casas. Pero ahora dice la palabra que vuestros sentidos sean corrompidos. La mente es un sistema bien compleja, ni lo hermano ahora mismo lo entiende. Yo no sé si han notado que cuando hacen una operación de cerebro, lo que hacen es que le abren aquí el cráneo y le dicen a la persona, ¿qué tú sientes cuando yo te toco aquí? ¿Qué tú sientes cuando te toco ahí? Porque no saben, cada persona es diferente. Hasta es muy problemático porque si te hace un error en el cerebro, ya te abrieron, el cerebro nunca es igual. Qué bueno sería controlar nuestra boca para que nuestro cerebro sea limpio. El Señor le dijo a Nabucodonosor, tú tienes que conocer quién es el Dios verdadero, Nabucodonosor. Y él fue a comer, ¿qué? Hierbas, 7 años. La hierba limpia la mente, para que lo sepan. Hay estudios que han encontrado que hay una hoja, un germinado que es de wheatgrass, que bueno, están haciendo estudios, aunque el trigo algunos genéticamente modificado, pero eso es una historia por otro día. Pero ha encontrado que ese jugo ha tenido efecto en personas que tienen cáncer en la garganta. Han cogido la célula y han puesto juntamente con este jugo y han encontrado que eso neutraliza esa célula y lo mata. Pero los regulares quedan vivos. Porque Dios dice que Él quiere limpiar nuestra mente y nuestro corazón. Dice aquí en el libro de 1 Corintios que nosotros tenemos que ser de un mente y de un corazón. Cuando tienen chance, lean en su casa 1 Corintios 1:10. Dice que quiere nosotros que no haya divisiones entre nosotros. Que seamos unidos, como la gente fueron el día de Pentecostés, en el libro de Hechos capítulo 2. Estaban unidos y recibieron el Espíritu Santo. Si estamos en un lugar, en una iglesia, y estamos divididos, el Espíritu Santo no va a regarse de igual plenitud que una persona que están unidos en la verdad. Tenemos que estar unidos. ¿Qué significa eso? Unidos significa que si un hermano no entendemos unos a otros, vamos a decir ese hermano que no lo puede soportar, que se haga lo que dice la palabra de Dios. Dice, lo primero es cogerse uno a uno con el hermano, sentarse y hablarse con el hermano y decirle, hermano, esto me ha ofendido. Ese es el primer paso. Ahora, si el hermano no te escucha, trae otro hermano y habla con él. Pero si él no escucha ahí, tiene que traer la congregación, entonces los pasos de la palabra de Dios. Pero nosotros muchas veces no hacemos eso. A veces juzgamos inmediato sin hablar con el hermano. Y es muy importante hacer esto, mi hermano. Porque dice algo en el libro de Génesis, capítulo 6, verso 5. Lo tengo que mandar que lo lean. El libro de Génesis, capítulo 6. El Señor inundó la tierra de agua, ¿no es cierto? Hubo un flood, como dice en inglés, o yo no sé, me olvido cómo se dice en español, una lluvia, un diluvio. Y entonces dice ahí el Señor, ¿por qué lo hizo? Tú sabes que científicamente se ha encontrado que había un diluvio en la tierra. Las historias de la Biblia se han comprobado científicamente. También donde está en el libro de Moisés, el libro de Moisés, Éxodo dice que el pueblo pasó el Mar Rojo. Ahí, si tú vas al lugar exactamente donde ellos cruzaron, dice que, yo creo que fue, no Samuel, sino Salomón, puso un pilar, dice el libro de Isaías, y ese pilar está ahí. Interesante. Y los científicos dicen que la Biblia no es real, no es exacta. También dicen del arca de Noé ha encontrado también remanente de eso. En la tierra, exactamente donde dice la palabra de Dios que se iba a encontrar. ¿Podemos creer en la palabra de Dios? Dice, ¿lo quieres leer? Léalo. Gracias, Charit. Dice ahí que sus pensamientos, para yo profundizarme en esto, no podría en esta tarde profundizarme en qué tiene que ver los pensamientos con el corazón, pero voy a tocarlo para que tengan una idea. Dice que los pensamientos vienen del corazón. El corazón es este. El corazón es este, se llama corazón, cardio. Pero en esta oportunidad no está hablando de eso, porque cuando una persona le hace una operación de corazón abierta, le sacan el corazón y le ponen de otro, pero no cambia los pensamientos de esa persona. ¿No es cierto? No cambia, porque la persona está muerta ahí y le quitan el corazón y le ponen uno nuevo, pero los pensamientos no cambian. Pero la palabra de Dios dice aquí, los pensamientos del corazón. Wow, si me profundo en esto voy a entrar en mucho detalle, pero voy a tocar el superficie, como dicen. Dice el libro de Deuteronomio, quiero que vayan al libro de Deuteronomio, capítulo 10, verso 16. Dice algo muy interesante ahí el Señor. ¿Se recuerdan que había una circuncisión entre Israel? Dice el Señor, en 8 días después de nacido te tenía que cortar el prepucio del hombre. Pero aquí está hablando algo muy interesante en el libro de Deuteronomio 10:16. Si alguien podría ser tan amable de leerlo. Gracias, mi hermana. Dice ahí, circuncidad, ¿qué? Entre vuestro corazón. Otra vez la palabra corazón. Qué interesante que la palabra de Dios dice ahí el corazón. Pero si vamos a Apocalipsis capítulo 2, al final, vemos algo muy interesante. El Señor nos dice algo del corazón y del mente. Lo hace una separación entre los dos. Dice ahí en el libro de Apocalipsis 2:23, una vez más voy a pedir por última vez quizá para que me lean eso, quizá un joven o un adulto, quien quiera leerlo. Sí, 2:23. Gracias, hermano. Dice ahí que hay dos cosas ahora, ¿verdad? ¿Qué hay en ese texto? ¿Qué dijo? Mente y corazón. Si yo digo, por ejemplo, tú tienes un hijo que se llama Samuel y David, son dos diferentes personas, no son igual. Dice aquí la palabra la mente y el corazón. Muy interesante que dice el Señor que tenemos que contar el prepucio de vuestro corazón. El corazón sabe los pensamientos, también dice la palabra de Dios. ¿Y qué es ese corazón? El corazón en la palabra hebrea significa un rincón, un lugar específico. No necesariamente es un corazón que late así, como nosotros percibimos, sino un rincón. Hay un lugar que dice, que compara los riñones con corazón también. Pero lo que significa es lo profundo de nuestro cerebro. Pero en esta profundidad hay algo muy interesante que es esencial para la vida. Se llama hipotálamo. Hipotálamo tiene algo mucho que ver con nosotros. Nuestro corazón puede estar perverso. A veces hay oportunidades que nosotros podemos estar en un lugar y de un momento a otro nuestra mente va a otro lugar y va pensando otros pensamientos. Puede ser bueno y pueden ser malos. De ahí salen del corazón, porque las hormonas y todas esas cosas tienen que ver. Pero el Señor dice que tenemos que limpiar nuestro camino. El libro de Salmos 119 dice, ¿con qué limpiará el hombre su camino? ¿Jehová en su camino? ¿Con qué? Ah, entonces la palabra de Dios dice esto. Dice que la abundancia del vientre abre la abundancia del vientre abre la boca. Dice ahí la palabra de Dios, la mente. Influye en la mente. Entonces nuestra boca tiene que influir en nuestra mente. Dice la palabra de Dios que tenemos que cortar nuestro corazón, el prepucio de nuestro corazón, y dice el Señor que haciendo ese arreglo es con guardar su palabra. Entonces la palabra de Dios tiene que ver juntamente con la comida, tiene que ver juntamente, pero el Señor dice en su palabra que Él es el camino. Yo no lo puedo hacer solo, ni ningún médico lo puede ayudar a ustedes a lograr eso. Yo aplico esto a mi vida. Porque nuestra mente y nuestro corazón, para poder consagrarnos a Dios, tenemos que limpiar nuestra boca primero. La salvación no viene por la boca, pero porque una persona puede ser vegetariana y puede ser una persona que es budista. Pero qué bueno sería si nosotros consagramos nuestro vientre a ser más espirituales hoy en día. Para que cuando leamos la palabra de Dios, no nos leamos y se nos va la mente en diferentes pensamientos, o nos vamos a dormir. Algunas personas leen la Biblia y se van a dormir. ¿Por qué? Porque cuando una persona enfoca en un libro y tiene que leer, el cerebro tiene que enfocarse. Pero si hay muchos radicales libres, ¿cómo el cerebro va a enfocarse con un niño correteando en la iglesia? ¿Cómo se va a enfocar uno? Hermanos, tenemos que consagrar nuestra vida a Dios. Hoy es el día de nuestra salvación, dice el Señor. A veces nosotros decimos, mañana lo voy a hacer. Pero el Señor quiere que hoy consagremos nuestra vida a Dios. Que hoy transformemos nuestro carácter. Algunas personas dicen, ese hermano tiene un carácter fuerte porque habla duro. Ese tiene un carácter quizá dicen diferentes países, un carácter hispano, un carácter egipcio, un carácter asiático. Pero el carácter no es de ninguno de esos, sino el carácter tiene que ser de Dios. Porque el Señor dijo que tienen que ser semejantes a mí. Si somos semejantes a Dios, significa que cuando tú vas en el espejo y tú te miras en el espejo, tú ves una reflexión de lo que tú eres. Si tú te pones una máscara en tu cara y tú te miras en el espejo, no es tu apariencia, sino es la apariencia de la máscara que tienes. Que no nos pongamos máscaras, mis hermanos, porque el Señor viene pronto. Se ha dicho eso ya por 200 años y alguna gente dice, ya, ¿cuántas veces se ha escuchado eso? Yo tengo 23 y he escuchado eso desde mi juventud. Pero dice el Señor, como fue con el arca de Noé, yo estaba leyendo el otro día, el arca de Noé dice que, yo creo que el Espíritu de Profecía menciona, con cada clavo ya estaba juzgando al pueblo, porque cada clavo que daba anunciaba que había venido un tormento. Y dijeron ellos, mira ese loco que está ahí, ya hace tanto tiempo que está edificando una arca. Nosotros estamos edificando una arca en esta tierra, porque nuestro reino está en el cielo. Y eso es porque estamos aquí. Queremos llegar a la queremos ver a Dios cara a cara. Y dice que tenemos con Él para siempre, mis hermanos. Si no podemos estar ahí con Él una horita, dos horitas, ay, imagínate, para siempre, va a ser una agonía. Y Dios no quiere eso. Dios dice que vengo a la puerta y toco. En este momento voy a tocar un canto en el violín. Y si sientan el deseo de pararse adelante y decir, yo quiero cambiar mi corazón, quiero entregar mi vida a Dios, pido que pasen adelante. Voy a tocar canto Más Cerca, oh Dios, de Ti. Yo quiero, mis hermanos, y yo soy el primero que estoy aquí adelante, quiero transformar mi vida, Dios. Quiero cambiar mi carácter para ser semejante a Dios y no quiero vivir más en este mundo, mi hermano. Yo quiero ya ir a mi lugar. Quiero sacar mi pasaporte, como dijo un ministro una vez que estaba predicando, yo quiero sacar mi pasaporte para el cielo. Nuestro pasaporte se saca con su palabra. Más cerca, oh Dios, de ti. Thank you. Gloria a Dios, mis hermanos. Dios es real. Dios es real porque yo veo cómo Dios transforma nuestros corazones. Yo no sé cómo diría yo si yo personalmente uno pasa tribulación, pero la victoria viene pronto. Como la prueba más difícil que sea, el Señor te va a dar la victoria. No desmayes, no canses de proclamar la palabra de Dios, aunque venga tribulación. Y la juventud, yo sé que pasa tribulación, porque yo pasé en escuela pública, pero también pasé la lucha juntamente con mi madre, también con Dios primeramente. No estamos solos, mis hermanos. Dios transforma nuestro corazón. Si nosotros lo dejamos transformar nuestro corazón, no podemos murmurar, no podemos criticar, no podemos hacer cosas, porque Dios es todopotente, omnipotente, mejor dicho. Y yo aplico esto a mi vida porque Dios va a hacer un milagro hoy en su vida. No es yo diciendo esta palabra, sino Dios hablando su corazón. No fue por mis palabras, ni por mis astucias, ni por mi manera de hablar, sino Dios le atrajo a este lugar. Y con cada persona aquí representado, viendo de aquí, el Señor tiene muchas, dice el Señor que somos diamantes ante sus ojos. Cada uno de ustedes son diamantes ante los ojos de Dios. Vamos a orar, y si tienen una petición particular que quieren que ore en este momento, mientras que ore, lo mencionen en su mente y corazón, porque el Señor lo sabe. Y el Señor es que escudriña los corazones, como dijimos ahí. Es un tema profundo el corazón, porque el corazón es algo que ni el hombre entiende, sino Dios. Y el Espíritu de profecía no ha hablado acerca de eso también, y muy precioso. Pero vamos a pedir al Señor que transforme nuestra vida. Padre nuestro que estás en los cielos, alabo tu nombre, oh Señor, porque tú eres bueno. Y para siempre tu misericordia, Señor. Tú prometiste en tus escrituras, cuando mandaste a tu Hijo, cuando tú estuviste aquí en la tierra, oh Señor, tú dijiste, yo vengo pronto. Oh Señor, dice tu palabra que un día como mil años, y mil años como un día ante tus ojos, Señor. No ha pasado casi tiempo ante tus ojos, Señor. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque tú cumpliste tu promesa a Abraham. Cumpliste tu promesa, Noé. Cumpliste tu promesa, Elías. Cumpliste tu promesa a todos tus hijos. A Josué le diste la tierra prometida que tú habías prometido. Le abrí mi palabra, Señor, esta noche. Y me salió, Padre, que Josué dice que cumpla sus promesas, Señor. Tú eres fiel para cumplir tu promesa, Señor. Gracias también que tú cumpliste tu promesa a venir a este mundo a morir por nosotros. La humanidad, Señor, va cayendo cada día más y más. La juventud, los adultos, los niños van corrompiéndose cada día más, Señor. Y hay guerra, y si muere de guerra, como tú dijiste en el libro de Mateo, capítulo 24, Señor. Necesitamos hoy en día consagrar nuestra vida más, porque tú vienes pronto, Señor. Necesitamos quitar en nuestro corazón el prepucio, Señor. Quita en nosotros el prepucio en nuestro corazón. Quita, oh Señor, las cosas que nos atraen a este mundo. Cosas que nos pega a este mundo, Señor, que no lo podemos soltar, Señor. Todo lo dejamos por amor a ti, Señor. Todo lo que sea tiempo, lo que debemos dedicarlo a ti, Señor. Meditar en tu palabra diariamente, Señor. No permite que Satanás ponga pensamientos que no son tuyos en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Porque tú eres fiel y para siempre tu misericordia, Señor. Y tú dices en tu palabra que tú dejaste tu Espíritu Santo, que nos recordará todas las cosas que tengamos que hablar. No sé, Señor, lo que pasará en el futuro. ¿Qué cosa pasará con cada uno de nosotros si tenemos que presentarnos ante tribunales a defender nuestra fe como hicieron los pioneros que tenían que defender su fe, Padre, a pesar que iban a matar? Y como fueron los amigos de David, Señor, a ronda de fuego, dijeron, ¿tú te vas a postrar ante esta estatua? Dijeron, amante, el Señor, nos postraremos. Y aquí, Señor, estamos nosotros, postrados humildemente ante ti. Oh, Señor, escucha nuestra oración, Señor. Oh, Señor, transforma nuestra vida, Señor, porque a veces nosotros nos afanamos, Señor, y creemos que tú tienes que cumplir la cosa en nuestro tiempo. Pero tu tiempo, Señor, es perfecto y gracias por eso, Señor. Nuestra confianza te lo ponemos ante ti, Señor. Limpia nuestro espíritu, nuestro vientre, Señor. Necesitamos una desintoxicación, no de medicamentos, sino de tu Espíritu Santo, Señor, que nos limpia. Porque, Señor, a veces nosotros, nuestra boca, vemos las cosas y nos atraen, Señor, las cosas, los dulces, oh, Señor, y las cosas de colorantes, Señor, y las cosas que son problemáticos a nuestro cuerpo, que sabemos que son malos. Pero pedimos, Dios, que tú nos dé la fuerza para dejar las cosas que no son de tu agrado, Señor. Porque esto es un templo del Espíritu Santo, Señor, y tú tienes que morar en nosotros para que podamos ser transformados, Señor. Gracias. Mi alma te alaba, Señor, porque tú eres fiel y tú dices en tu palabra que tú darás todo conforme a tu santa y mía voluntad, Señor. Cada hermano aquí que está pidiendo peticiones en particular, tú lo sabes, Señor. Tú dices, Señor, que tú escudriñas el corazón. Escudriña nuestros problemas, Señor, nuestra dificultad. Y denos ese paz que tú dijiste, dijiste a la mujer samaritana, Señor, que dijo que quería agua de vida. Y tú dijiste que te iba a darle agua que nunca tendrá sed jamás. Gracias por esa agua, Señor, porque tu agua es el Espíritu Santo, Señor. Ese agua que tú dices que nos brotará esta vida. Señor, gracias por esa agua. Te alabo, Señor, porque esa agua es buena. Esa agua nos nutre, nos da la vida, nos da la esperanza, Señor, nos da la fuerza para poder vencer las cosas que vienen en el futuro, Señor. Ayuda a cada uno de los enfermos, los que están pasando problemas familiares, los que han pedido seres queridos, los que están pasando por tribulaciones, declaro victoria en este momento conforme a tu voluntad, Señor. Y gracias, Señor, por escucharnos. Toda la honra y gloria en este mundo, en esta tierra, sea para ti. Tú dices, Señor, que tú quites y pones trono, Señor. No permite que el enemigo coge ventaja, Padre, de esta gente que están corriendo para esta presidencia. Reprendemos el enemigo, Señor, y pedimos que tu Santo Espíritu muera en nosotros y nos libre de todo mal. Y si nosotros tenemos que predicar tu palabra, Padre, a pesar de lo que pase, Señor, tú esté con nosotros. En tu Hijo amado Yahshua, le suplicamos estas cosas. Así sea, Señor. Amén.